sia la miseria. Solo, solo y triste, no conocía yo lo que era un amigo. Días muy, muy largos y muy duros buscaba yo sin encontrar un solo amigo. ¿Qué será de mí? ¿Dónde iré de aquí? Caminos agotados, mis sueños terminados. ¿Quién me ayudará para encontrar nueva voz? Y yo les daré descanso para sus vidas. Basta ya de tanto buscar, yo soy fuente de vida. Mi vida daré a todo aquel que me busque. Vida encontré. Cuando lo busqué, en Cristo el Señor, ahora es libertado. Tanto buscar, sin encontrar. Jesús.